vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Y les recordamos que también nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, les hablaba Pochi, les habla ahora Abel, ambos de SOS Caballito. En la operación técnica hoy está con nosotros Erika, que le va a dar por primera vez a este programa el toque femenino que se merecía. En la producción, Julián Pelufo y Eliana Sáez. Les recordamos que para comunicarse a la radio durante la emisión del programa, el teléfono es el 49581037. Y con SOS Caballito, en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Bueno, hoy en nuestro sexto programa al aire vamos a hablar de dos temas. En la segunda parte del programa vamos a estar hablando del presupuesto participativo en la Comuna 6, en Caballito. Y en esta primera parte del programa vamos a estar hablando de un caso concreto de construcción indiscriminada de edificios y de torres en Caballito. Y a ver, Pochi, ¿por qué no empezás vos? Porque tenés por ahí un relato que nos había llegado en su momento. Exactamente, a que ver, lo habíamos anticipado a nuestra querida audiencia. Simplemente habíamos dado dos o tres frases, pero hoy vamos a tratar de darlo en forma casi completa. Comienza así. Pujol entre Galicia y Tres Arroyos. Podría ser el título de un tango, pero no. Es una historia vecinal, aunque un día si le ponemos música, podría ser una buena milonga. Hacía calor, estaba arreglando las plantas en casa y sonó el timbre. No andaba el portero, así que tardé en llegar a la calle. No había nadie, un papel en el buzón. Era por el 2007. Miro a un lado, a otro. Veo un señor canoso. Señor, ¿usted dejó el papel? Sí. Hablamos. Encendimos motores. En la inmobiliaria responsable de uno de los edificios le habían faltado el respeto por solo preguntar. Era un edificio de 8 pisos en Pujol, entre Galicia y Tres Arroyos, donde además nací hace unos cuantos años, barrio de casas bajas. Pero eso no era todo. En la misma cuadra, eso sí, de la vereda de enfrente, iban a ser 15 pisos, casi 12.000 metros cuadrados, una cooperativa militar. Y los vecinos hablamos, nos juntamos, conocimos a SOS Caballito, que gentilmente nos facilitó los canales de TV para manifestar nuestra disconformidad. La actitud, la pasión, se encendieron. Hasta los chicos nos ayudaban en las pintadas. No sabían lo que era el negrudo, no tenían la adrenalina de pegar un cartel o pintar una leyenda. Cobramos fuerza. ¡Qué lindo! Rejuvenecimos y todo. Empezamos a tomar conciencia que la forma de actuar era participando. Bueno, y para seguir participando, hoy estamos ni más ni menos que con el autor de estas líneas, que es Oscar D'Alessandro. Muy bienvenido, Oscar. Gracias. Bueno, aquí es la primera vez que te acercás, pero bueno, esperemos que te hagas habitué. Bueno, contanos, ¿este relato lo escribiste vos? Sí, este relato lo escribí yo, que era una persona que vivía casi cómodamente sin haber participado nunca, hasta que este señor Rubén, con el que hoy ya tenemos una amistad y los dos participamos en ese Caballito, ese día dejó esa notita en casa. Y ahí empezó todo. Empezamos a hablar, empezamos a preocuparnos, empezamos a tratar de ver cómo podíamos detener. Y ahí lo conocimos a Mario Ibín y a Rodolfo Dillinger. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a movilizarnos y un día, a partir de esta situación que hubo con una inmobiliaria en la zona, que realmente no lo habían tratado muy bien, él solamente lo que quería era saber por qué le estaban haciendo ruidos en la medianera de su casa. Bueno, el otro edificio empezó también a crecer, 12.000 metros cuadrados en una cuadra de casas bajas. También nos enteramos que habían cambiado la zonificación, que no conocíamos, de una zonificación de zona residencial pasó a ser una zonificación de zona comercial, donde se podía hacer lo que quería, y el barrio obviamente no tiene esas características. Yo nací donde vivo, así que era difícil que alguien no pudiera conocer el barrio. Incluso tenemos varios vecinos en el barrio que nos hemos criado y nacimos ahí. Y bueno, empezó la lucha, empezamos a participar. Por intermedio de SOS vinieron algunos canales de televisión, hicimos una caminata en el barrio, empezamos a enseñar a los chicos lo que era el engrudo, como lo escribía, y que no sabían ni lo que era. Lo que era el engrudo. Ahí habían reunido varios lotes. ¿Cómo claro, era eso? El edificio, este, el grande, eran 5 frentes en un predio de aproximadamente 2.200 metros cuadrados de terreno. Entonces hicieron una torre, con lo cual, al, digamos, no empezar en la línea de edificación, sino un poco más atrás y ser torre, se le permitió ganar más altura. Por eso llegaron a los 15 pisos. Nosotros en la cuadra había un solo edificio en la esquina de 8 pisos, que es relativamente moderno, y aproximadamente viven unas 300 a 350 personas, ¿no? Con estos dos edificios vamos a pasar aproximadamente a 1.000. Sigue siendo la calle de adoquín típica. Jamás se levantaron esos adoquines para cambiar el sistema cloacal, pluvial. Siempre parches, como bueno, como se ha hecho. Somos argentinos, después de todo. Como se ha hecho tradicionalmente. Porque siempre hemos estado en crisis. Sí, vivimos, nacimos y seguiremos probablemente en crisis. ¿O no? A lo mejor lo vamos cambiando. ¿Querés que Pochi lea un poquito más de esta carta? Con mucho gusto. Adelante, Pochi. Sacamos las cuentas y en una cuadra donde vivían aproximadamente 300 vecinos, con estos dos edificios van a vivir por lo menos 900, con las mismas cloacas, desagües pluviales, servicios de gas, luz, con más problemas de estacionamiento, de matrículas escolares, asistencia en salud, contaminación, ¿qué más? ¡Que viva el progreso! Y nos empezamos a reunir todos los martes en el bar de la esquina, a organizarnos, a tener esperanzas, a perderlas cuando veíamos las obras crecer pese a nuestros esfuerzos. Algunos nos incorporamos a SOS Caballito. Empezamos a concurrir a la legislatura de la ciudad, a visitar legisladores, ejercicio que recomendamos a todos los vecinos para ver a los representantes que elegimos, en todos los aspectos, eso es una acotación nuestra. Hicimos movidas barriales, cortes de calle, disfraces con edificios de cartón y soles que se marchitaban con el avance de los edificios. Y eso no es todo. Un edificio de 15 pisos y 12.000 metros cuadrados de construcción no tiene relevante impacto ambiental según la legislación. ¿Cómo es esto de que un edificio de 15 pisos que embute en una cuadra adoquinada, una cuadra barrial, semejante cantidad de habitantes, no tiene impacto? ¿Ustedes lograron entenderlo? Bueno, a partir de todas estas movidas empezamos a averiguar un poquito más. Lo primero que habíamos averiguado que antiguamente 10.000 metros cuadrados ya se consideraba de alto impacto ambiental y se había hecho una modificación en la legislación para abajo, o sea que con más de 5.000 metros cuadrados ya tenía relevante impacto ambiental, lo cual implicaba que se tenía que hacer el estudio, que se tenía que hacer una audiencia pública, etcétera, etcétera. Ahora bien, como siempre sucede, había la chicana. Y la chicana era que, como eran viviendas de tipo familiar, se consideraba que independientemente de los metros cuadrados que se construyeran, no tenía relevante impacto porque no era una estación de servicio, no era un aeropuerto, no era una estación de tren, ni de subte, ni lo que sea. Lo cual, desde el punto de vista real, no es así. De hecho, nosotros hicimos denuncias en la Defensoría del Gobierno de la Ciudad. Enviamos una carta a la ministra de Defensa, a la señora Nilda Gardé, explicándole todas las connotaciones de lo que nosotros entendíamos, porque conocíamos fehacientemente, y al día de hoy sigue siendo igual, que no ha habido modificaciones cloacales, de servicio de agua, de gas, etc. Así que, por lo tanto, era absolutamente inevitable que eso explote. Sí, esta concepción vigente de que no hay impacto ambiental si son viviendas familiares ha provocado, está provocando en Caballito una densificación enloquecida. Bueno, uno ve por Honorio Pueyrredón, por San Martín, por cualquiera de estas grandes avenidas, ni hablar de Pedro Goyena allá en su momento, ¿no? Una construcción indiscriminada, una torre atrás de otra. Y no hay perspectivas, pareciera, de que ni el Ejecutivo ni la Legislatura tome conciencia de este punto. punto y ponga un límite, un freno a la construcción indiscriminada, ¿no? Bueno, a partir de esta lucha, especialmente Pujol, entre Galicia y Tres Arroyos, como diría la futura letra de la milonga, que bueno, no, nunca lo comenté acá, pero a mí me gusta tocar el piano, así que algún día tal vez le hago una letra y le pongo alguna musiquita. Buenísimo. Pero el tema fue que en la legislatura, a través de la lucha de SOS, que ya la venía practicando mucho antes que yo me incorpore a la organización, se estaba logrando la protección de alrededor de 80 manzanas de Caballito, pero nosotros quedábamos afuera. O sea que lo importante de esta lucha fue que toda esta movilización y el apoyo que tuvimos siempre con SOS, metiéndonos también adentro para participar en el tema, logramos que nuestra cuadra, las dos veredas, más otras dos de la vuelta, ingresaran en esta protección a último momento. Buenísimo. Verdad, sí, sí, para nosotros fue excelente. Igual, bueno, acá lo pongo también en la nota esta, que el señor gobernador de la ciudad, al promulgarse la ley, le dio 180 días para su reglamentación, lo cual le ha permitido a la construcción seguir sacando permisos y comprar terrenos durante ese periodo que ya se agotó, por suerte. Y meter los planos. Y meter los planos, por supuesto. Estamos conversando con Oscar D'Alessandro sobre un caso de construcción indiscriminada de un edificio enorme de 16 pisos en Pujol, entre Galicia y Tres Arroyos. Vos sabés que vos recordabas recién de que por la participación de los vecinos logró entrar esa zona también dentro de la ley 2722. Exacto. Que se sancionó con el propósito de limitar en altura la construcción. Exacto. Era noviembre del 2007 cuando estaba terminando de escribirse esta ley en la legislatura. Uh-huh. Varios legisladores habían presentado proyectos y finalmente terminaron consensuando que se tratara el proyecto, terminaron consensuando un solo proyecto que era el de la legisladora Teresa Anchorena. Para esa época, para el noviembre del, a ver, acá lo tengo, era la convocatoria, creo que era para el 6 de noviembre o el 16 de noviembre del 2007, SOS Caballito estaba convocando una fiesta en la Plaza Sabatini, en Colpayo y Felipe Vallese, la Pani, la llaman los pibes, porque ahí era la zona de la vieja panificadora, donde se reclamaba la inmediata sanción de esta ley. La ley estaba por ser tratada en primera lectura, o sea que ya era un avance que fuera aprobada en primera lectura, como finalmente ocurrió. Y la convocatoria, la gacetilla, decía que se reclamaba un plan urbano ambiental debatido y acordado con los vecinos, que respete la identidad cultural y barrial, que preserve el patrimonio arquitectónico, que defienda y amplíe los espacios verdes, en suma, que mejore la calidad de vida de los vecinos y respete el lugar en que elegimos para vivir. Esto era el 16 de noviembre y se habían acercado algunos grupos musicales, entre ellos el Rey Catinga, Río Rojo y La Otra Mano. Vos sabés que estos días me llegó, porque finalmente lo conseguí, un CD hermoso en su estética y en su producción de La Otra Mano, un grupo de muchachos que ensayan, me enteré, en la zona de Caballito, y del cual, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que es un CD precioso, que es recomendable. Y por ahí tenés anotado, si no me equivoco, que vamos a escuchar uno de los temas. Así es. Vamos a escuchar el tema titulado Vientos de Libertad, de Andrés Montes, interpretado por La Otra Mano, que es Reggae Ska, sería su estilo, en su álbum Madre Tierra, editado en 2007. Thank you. vientos de libertad. Libertad a los presos por luchar por un mundo de igualdad, donde los hijos puedan luchar y que el petróleo no llegue al mar. No tires bomba, seguirá. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Escuchamos el tema titulado Vientos de Libertad, escrito por Andrés Montes, interpretado por La Otra Mano en su álbum Madre Tierra, editado en 2007. Adelante, Puchi. Y seguimos con el relato de Oscar, que está es tan sustancioso en detalles y en explicaciones y en historia. Acá, por ejemplo, hace una advertencia sobre una prevención que muy pocos la toman en cuenta. Él dice, un detalle. ¿Sabía usted que no existe en la ciudad de Buenos Aires, en el país, ninguna posibilidad de salvamento ante una emergencia en una construcción mayor de 8 pisos? ¿Sabía usted que los cables aéreos que existen en la ciudad, TV por cable, etcétera, que tendrían que estar soterrados, impiden la posibilidad de acceso de helicópteros en caso de emergencia en casi toda Buenos Aires? Sigue Oscar con su relato y termina con lo siguiente. En nuestro país, la mayoría de las cosas que nos pasaron, nos pasan y nos pasarán, son por no participar. Señor vecino, participe. Hoy, a 2 años de nuestro comienzo participativo, convivimos con más inseguridad, adicciones, pérdidas de fuente de trabajo, deterioro de la educación, desinterés social, etcétera, etcétera. Estas situaciones no se revertirán solas ni por arte de magia. Por supuesto que no. Desde donde esté, sea cual fuere su actividad, en mayor o menor grado, como sea, señor vecino, participe, no hay otra salida. Por no haberlo hecho, ya sabemos cómo nos va. Por una Argentina digna de ser vivida. Termina Oscar. Qué lindo lo que escribiste realmente, porque condensa muchas cosas. Me voy a convencer que soy casi un poeta. Bueno, no sé si un poeta, pero sí alguien que se ocupa de lo que está sucediendo más allá de la propia vivienda. Y creo que a vos te pega más fuerte porque ahí es la casa donde vos naciste. Sí, en realidad voy a cumplir 60 años el mes que viene. Ah, mirá vos, vamos son a ir a tu cuantos. Cumpleaños. Como dice algún amigo, se me cayó el talco en la cabeza, por lo menos tengo pelo todavía. Pero en realidad lo que uno siente, bueno, yo tengo una profesión, mi señora también es profesional, la verdad que tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos cosas y tenemos muchas enseñanzas que nos dejaron los viejos. Entonces, en una sociedad que uno, yo por lo menos que no he sido un militante activo de ningún partido político, nunca estuve afiliado a un partido político, es como que siento esa necesidad de retransmitir lo que me enseñaron los viejos, los valores sobre todo, y invitar a la gente a que la manera es participando. Y a mí me parece que desde las organizaciones barriales, vecinales, es un lugar muy interesante. En particular en SOS, a mí me agrada de sobremanera el hecho de que, a pesar de las diferencias ideológicas que podemos tener, los objetivos comunes allanan todas las posibilidades de disidencia que tengamos. Así que en eso la verdad que me siento muy contento, orgulloso y con muchas ganas. Quería aclarar una cosita que dijo Pochi recién con respecto a esto, que no hay posibilidad de salvamento en una construcción de más de 8 pisos, de por qué es, porque si no va a quedar medio trunco. Los bomberos, los carros de los bomberos con las escaleras no tienen más posibilidad de altura de 8 pisos o 24 metros más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos que, primero, que el salvataje con helicóptero en la ciudad de Buenos Aires es casi una utopía. Los edificios en altura que tengan el helipuerto prácticamente no existen. Todo este cableado que todos lo vemos permanentemente y sabemos que es un negociado por el cual las empresas de cable, concretamente, que son la mayoría de las que tienen estos cableados aéreos, no los están soterrando. Que cableado que en sus orígenes iba a ser por un año, nomás provisorio, sí. No, y ya es se más, estaba soterrando y hace, ya pasó ya más de 10 años. Sí, hace poco tiempo incluso se había, creo que lo iban a obligar por intermedio de la legislatura y al final ahí siguen alegres y contentos. Por lo tanto, lo concreto es que si realmente hay una emergencia en un piso de más de 8 pisos, la dificultad o casi la imposibilidad para el salvamento es concreta, no es una utopía, es una realidad. Entonces es importante que se conozcan todas estas cosas porque, a ver, nosotros como organización vecinal no estamos en contra de que no se construya nada. Lo que queremos es una ciudad que sea digna de vivir. Muchas veces ya hemos hablado de los espacios verdes, los 10 metros cuadrados, etcétera. Pero lo concreto es que Caballito está asfixiado. Una ciudad, un barrio que merezca ser vivido. Y vemos con esta cuestión que vos planteabas de cómo la dificultad que habría en rescate en edificios incendiándose, que termina siendo la cuestión de la especulación lo que diseña el barrio, en contra de las necesidades de los vecinos, en contra de las ganas de los vecinos. Y esa especulación lo que hace es hacer su edificio, venderlo e irse, toma de ganancia y partida. Y todas las dificultades que se suscitan alrededor de eso son transferidas plenamente al conjunto, al Estado. Las necesidades de nuevas escuelas, necesidad de vías de acceso más amplias, la necesidad de instrumentos de salvataje cada vez más sofisticados. La complejidad, vos contabas en el intervalo mientras estábamos escuchando el temita musical, vos contabas esta diferencia que vos notaste en relación al tránsito vehicular por cerca de tu casa. Sí, yo, si me permiten, son 2 pequeñas anécdotas cortitas. Dale. Una que me vino a la memoria antes del tránsito. En la esquina de casa hay un edificio de 8 pisos que tiene unos 8 o 10 años. Un día apareció una chica jovencita, 25, 27 años, empezando a participar en esto. Yo no entendía muy bien por qué ella, que vive en un edificio de 8 pisos quería participar y estaba en contra también de esta edificación, sobre todo la de 15 pisos, ¿no? Entonces cuando me hablaba me decía que ella había estado embarazada, había nacido su hijo y ni siquiera sus vecinos del mismo piso se habían enterado y o la habían saludado. Entonces cuando se llega a un nivel de disociación social, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es me parece un espanto. Y esto que es también muy chiquitito, yo nací ahí así que conozco bien el barrio, ayer cuando hubo paro de subtes, por la calle Galicia, que es una alternativa paralela de Juan B. Justo, para cruzar Avenida San Martín, había 3 cuadras y media de cola de autos para poder cruzar el semáforo. Si eso es el progreso, a mí no me gusta. A nosotros tampoco. Estamos conversamos con Oscar D'Alessandro de SOS Caballito sobre un caso más de construcción indiscriminada aquí en Caballito, que sigue densificándose hasta que no logremos que se ponga un límite a la construcción de edificios y de torres. Las famosas pajareras fálicas. Las pajareras fálicas. Bueno, te agradecemos muchísimo, Oscar, que hayas venido. Estás invitado acá a venir cuando quieras, porque este es el programa de SOS Caballito, así que vamos a tener que agrandar el estudio y vamos a venir de a 20 nomás. Bueno, seguimos adelante, gracias. Pochi. Gracias, Oscar. Escucharemos otro tema del álbum Madre Tierra, editado en 2007, interpretado por la otra mano, Riggy Ska. Se titula como el álbum Madre Tierra y sus autores fueron el mismo grupo, La Otra Mano. Estás escuchando La Colectiva. Fue como un embarazo de 4 años. Primero se iba a llamar La Alameda y después pensamos que La Alameda era algo más que el bar y demás, y bueno. Mundo Alameda, la cooperativa textil de La Alameda, ya lanzó su propia marca. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Adquiriendo nuestras prendas, colaborás en la lucha contra el trabajo esclavo. La Alameda es un... Nosotros decimos un mundo sin esclavos. Tenés la posibilidad de tener en tus manos una prenda confeccionada por un emprendimiento textil de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre en el barrio de Parque Avellaneda, mayoritariamente conformado por costureras y costureros que han sido víctimas de explotación laboral y que en algunos casos fueron traídos a la Argentina mediante engaños. Víctimas de trata con fines de explotación laboral. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Estamos en el camino hacia la recuperación del trabajo digno. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Las condiciones de infraestructura. En la mayoría de los hogares que cuentan con la presencia de menores de 18 años, se verifican situaciones de insuficiencia de espacio habitacional. Cerca de 1.200.000 menores, el 19,4% de los chicos pobres, viven en viviendas ubicadas en zonas inundables, y otro millón de chicos, el 16% de menores pobres, no tienen agua corriente. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro, no a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. La Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. ¿Está bien ahí? Seguimos ahora completos, ¿no? A ver. Ahora estamos con Rodolfo, que ha llegado para esta segunda parte de nuestro programa de hoy. En La Colectiva, FM 102.5, en el programa de SOS Caballito. Lo pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar. ¿Sabés que cada vez que me pongo a seleccionar los temas musicales para el programa, cuando me toca a mí, bueno, me quedo hasta tarde, el miércoles a la noche, y me cuesta trabajo. Este CD sobre todo porque tiene muchos temas muy lindos. Hay un fragmento del bonus track, yo traje un fragmentito nada más, que es precioso, que es el tema Como la lluvia en el mar, está cantado en acústico, si no me equivoco lo llaman, por Andrés Monte, y también está el tema interpretado por toda la banda. Pero que es precioso también. Pero vamos a escuchar solamente este fragmento de este acústico. Dale, Erika, adelante. Y es que suena tu canto y tus ojos me vuelven a ver. Yo si esto habla de vos, y es que suena tu canto y tus ojos me vuelven a ver, y te quiero explicar que es lindo y triste a la vez, y es como mirar cuando cae la lluvia en el mar. En el mar se viene el reggae y shop shop, con mi perro me voy en busca del sol y te invito a cantar, a fumar. Bueno, escuchamos un fragmento del bonus track que está en el álbum Madre Tierra, editado en el 2007 por La Otra Mano, un CD recomendable precioso. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa en el tema que habíamos anticipado, presupuesto participativo que se realizó en la Comuna 6. Bueno, ¿qué es el presupuesto participativo? Rodolfo, ¿nos querés contar un poquito lo que es el presupuesto participativo? Es la democracia en su estado ideal, donde los vecinos pueden llevar propuestas y contar con la complicidad del gobierno para ejecutarlas. Es realmente un instrumento excelente. Es maravilloso. Vos tuviste, Rodolfo... Lástima que la realidad nos da una piña contra la nariz. En teoría. la realidad es mucho más fuerte. No la podemos convencer a la realidad para que sea como nosotros queremos. Hacemos fuerza. Sí, seguimos haciendo fuerza, porque estuvimos participando casi desde los comienzos en los presupuestos participativos de aquí del CGP 6, de la Comuna 6 ahora. En el 2008 hubo un montón de propuestas de los vecinos realmente muy interesantes. Muchas de ellas... realmente con mucha visión. Por ejemplo, se solicitaba en el 2008 el incremento de espacios verdes, requerir licencia social para mega emprendimientos constructivos, es decir, que no solo esto pase por la gestión de gobierno, sino también por la decisión de los vecinos, construcción de ciclovías internas, creación de un plan de manejo de uso del Parque Centenario, creación de jardines maternales, creación de polideportivo, creación de centro de salud y atención comunitaria. Todas estas eran las demandas que en la primera y segunda reunión del año pasado, estoy hablando del 2008, pidieron los vecinos. Y lamentablemente por la gestión a cargo de la ciudad terminaron transformadas en propuestas pueriles. No pueriles porque las que resultaron puestas en un boletín digital sean pueriles en sí mismas, sino por el poco valor presupuestario, casi nulo. En el boletín electrónico del año pasado, en el 83, el boletín digital... terminó convocándose a los vecinos. A ver, dale. ¿Qué quieres decir? No, yo lo que quiero decirte, el presupuesto hay que ver desde dónde surge. Surge a instancia de la experiencia de Puerto Alegre, con la idea de copiar, aunque sea mal, pero algo parecido, la participación donde la gente pueda decidir en qué se gasta la plata que el gobierno recauda. O sea, en Puerto Alegre lo hacen, sí, en forma efectivamente activa. Así. La gente decide si se destina a escuelas porque es lo que les falta, si se destina para arreglar las calles porque hay que están rotas. La gente participa decidiendo cómo se gasta la plata. O sea, ¿son más inteligentes en Puerto Alegre? No es que son más inteligentes. Pasa que acá somos distintos y, bueno, se lo ha desvirtuado. Los funcionarios son más inteligentes. No hay un problema de inteligencia. La inteligencia está siempre presente, pero siempre depende en función de qué se la use. Si la inteligencia en sí misma no es una virtud. Siempre depende para qué se la utiliza. Acá la han utilizado para distraernos durante algunos años, haciéndonos creer que de este modo podíamos decidir mejorar la ciudad igual que los brasileños. Y lo usaron para mantenernos entretenidos hasta que se fuera... desvirtuando el sentido original. Nos quisieron contener de lo que fueron las asambleas del 2001, intentando que eso no se desmadre, y lo consiguieron en alguna medida porque llegamos a este presupuesto de este año, donde es un presupuesto que no se habla de plata, es un presupuesto donde no se habla de plata y es participativo y no participa nadie, es decir, que está desvirtuado en su contenido. Participamos muy pocos, que somos los que nos enteramos. Y el gobierno evidentemente lo utiliza para legitimar dineros que seguramente no destina, a través simplemente de haber dicho, se le dio a todo el mundo lugar para opinar y decidir. Claro, es un cumplimiento formal del presupuesto participativo. Hay como un vaciamiento del sentido, del objetivo que persigue el presupuesto participativo, que es que la gente pueda expresar cuáles son las necesidades locales y que los funcionarios se transformen entonces en aquellos que llevan la voz cantante y la ejecución de esas propuestas. Es que el vecino es el que vive con... el problema o con la necesidad. ¿Qué mejor voz que la del vecino a las autoridades de turno para decir, bueno, le están facilitando la tarea o apurando la tarea? Lo que ocurre es que hay una concepción diferente de lo que es ser funcionario público. Hay una concepción que es que el funcionario público está al servicio de la comunidad. Y hay otra concepción que es la del funcionario paternalista, aquel funcionario que llega a la función, a la gestión, creyendo que sabe qué es lo bueno, que no son los vecinos los que saben lo que es bueno para su territorio, y que tiene que tener la función, piensa esa concepción de funcionario, de decir que sí, que no. ¿Qué es lo que vuelve a repetirse en este presupuesto participativo de este año? En la primera y segunda reunión de presupuesto participativo hace unos meses, este año, en el 2009, los vecinos elaboran propuestas muy sustanciosas. Por ejemplo, hay en medio ambiente una propuesta de proyecto de remodelación de algunas cosas de Plaza Giordano Bruno. un proyecto de instalación de semáforos sonoros ser en la proximidad de escuelas para ciegos, proyectos para colocación de semáforos y sendas peatonales alrededor de las escuelas, un proyecto de reordenamiento del tránsito vehicular. Hay algunos proyectos vinculados a la seguridad, como por ejemplo el de reimplementación de los senderos seguros. Hay también una propuesta de vigilancia de espacios verdes, Parque Centenario y Parque Rivadavia. Hay un proyecto de construcción de un parador para personas que pernoctan en la vía pública y espacios verdes. Esa propuesta la llevé yo, no porque se me ocurrió a mí, sino porque la había escuchado en montones de vecinos. Hoy, sin ir más lejos, caminaba en un momento por Ángel Gallardo y pasa un pibe que tendrá entre 10 y 11 años, con unas medias agujereadas, todo no se baña hace años, y allí anda ese pibe caminando, no es la primera vez que lo veo. Y nosotros tenemos como comunidad que dar una respuesta a esa clase de situaciones y local. No es posible que ese pibe siga deambulando alegremente. Alegremente, no está deambulando alegremente, más bien tristemente. También había otras propuestas este año, como el proyecto de restringir la construcción de torres, implementar un plan de manejo del Parque Centenario, un proyecto de generación de espacios verdes. Bueno, una serie de propuestas realmente interesantes. En el área de acción social se proponía proveer insumos a los hospitales porque se sabía que había carencias. Se volvía a proponer jardines maternales. Se proponía también polideportivo, la apertura de escuelas primarias para los pibes los fines de semana para que pueda haber actividad deportiva. Y lo que nos encontramos en la tercera y última, porque propusieron que la reunión del martes pasado que convocó el CGP6 fuese la tercera y la cuarta reunión junta, nos encontramos con una coordinadora muy endeble en sus condiciones para coordinar, que lee los proyectos aceptados por las áreas centrales, se llama esto. Uno de los puntos también importantísimos era el funcionamiento y la apertura ya del CESA como hospital ambulatorio, a pesar de que no correspondía a Caballito propiamente, pero lindante con Caballito. Y era realmente una propuesta importantísima de los vecinos como para que... Y no incidía muchísimo en el presupuesto. Y esto ni figura. Esta hojita ni figura. Aparecen proyectos aceptados por las áreas centrales, reordenamiento del tránsito. Hay una cuestión de reordenamiento del tránsito y una apertura en unos pocos metros de una especie de plazoleta. Otro reordenamiento del tránsito, que es eliminar el libre estacionamiento en una cuadra de Caballito. En educación se contesta que ya existe el club de jóvenes. Lo que pasa es que el club de jóvenes funciona para pibes de media. Empiezan en séptimo hasta quinto año. Y luego los nuevos senderos seguros en Caballito. Y hacen el resto, dos terceras partes de la hoja, es la explicitación de los senderos seguros por zona. Pero eso también échale un párrafo. Los senderos seguros son un cartelito fotocopiado que pusieron en determinados comercios y que lo tengo por experiencia de alguna gente que me ha comentado. Les pegan el carterito y le dice, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Quédese tranquilo, ya va a venir alguien a explicarle. Y no apareció más nadie en el transcurso de todo el año. Y no aparece más nadie. Entonces genera también una carga, ¿no? Porque el comerciante que tiene el cartel dice, ¿y para qué lo tengo pegado? Bueno, evidentemente... Esto de los senderos seguros es valioso, no cabe la menor duda, reordenar el tránsito es valioso, pero evidentemente que todas las propuestas vecinales de Caballito terminen subsumidas en estas tres cositas es una transformación de los planteos de los vecinos que realmente es deplorable. Es decir, ha sido degradado de una manera feroz el presupuesto participativo. Pero ¿les pareció interesante la propuesta ayer de... cuando desde el CGP dan la devolución de las propuestas de los vecinos y lo que se resolvió, en la reunión de ayer, vecinos decían que por favor den a conocer todo esto que recién estuvo hablando Abel, para que la comunidad se entere la calidad de las propuestas y la seriedad de las propuestas. Por supuesto que después lo que se resolvió. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? ¡Ay, sí! Mm. pelados de lluvia, así la. Escuchamos Un rayo de sol del álbum Madre Tierra por la banda La Otra Mano y es de La Polla Records. Bueno, seguimos acá en el programa de SOS Caballito por la 102.5, La Colectiva, y estamos hablando con Rodolfo Dieringer, con Pochi también, a ver quién les habla, sobre presupuesto participativo en la Comuna 6. En la reunión tercera y cuarta juntas que se hicieron este martes pasado, Rodolfo Dieringer fue electo como consejero barrial. Y también fue electo como consejero barrial Marcelo Tasegui, a quien tenemos en línea. Marcelo, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, un gusto que hayas recibido nuestro llamado. Estamos conversando un poco sobre la historia del presupuesto participativo aquí en Caballito. Y bueno, vos has estado participando este año en todas las reuniones que hubo y nos gustaría, ya que vos también fuiste electo consejero barrial, que nos cuentes tus impresiones y tus expectativas. Bueno, estoy de acuerdo seguramente con la mayoría que el resultado de este año no ha sido el mejor para el barrio. Creo que el trabajo de los vecinos no ha sido reflejado en las devoluciones que han hecho las autoridades, en las cuales, como seguramente todos sabrán, ha habido temas bastante interesantes para trabajar o mínimamente para sentir la respuesta en por qué no se podían hacer. Creo que ninguno de nosotros ha estado satisfecho. La última reunión ha sido realmente un bochorno. Creo que también los participantes somos muy responsables de con que las cosas no funcionen y somos los vecinos los que tendríamos que también tener otro tipo de actitud entre nosotros para que las autoridades, no nos, hablando en criollo, no nos pisen la cabeza. Sí, me parece que respecto a esto que vos planteabas de que la devolución ha sido más que pobre, también pensaba que por ahí 4 reuniones o 3 como fue este año, es realmente poco tiempo para elaborar propuestas, muchas de las cuales tienen una complejidad bastante grande, ¿no? ¿Qué pensás respecto de esto? Es, Es real que la comunicación ayuda para que las ideas se potencien y el intercambio siempre es mucho más productivo que las cosas estancas. Seguramente si en vez de dos reuniones, porque la tercera y cuarta de ayer no existieron, dos reuniones es más o menos poco y nada. Lo que pasa es que generalmente uno trata de trabajar fuera del espacio porque el espacio no lo permite. Por supuesto que sería interesante que esto fuera un poquito más amplio para que tuviera más participación real del vecino, y porque en realidad si los que participan o participamos, porque me incluyo por supuesto, son siempre los mismos, generalmente nos quedamos un poco con la idea un poco corta. Creo que lo importante sería que el vecino se entere con más tiempo, participe y que no se sienta un poco ahuyentado porque estemos los mismos de siempre, aunque yo soy bastante nuevo en estas cosas. Bueno, esto tiene como la pinta de una entrevista, pero en realidad más que una entrevista es una charla. Rodolfo te quería preguntar algo y después quedás vos habilitado para preguntarle a Rodolfo y nos preguntamos entre todos. Adelante, adelante. Rodolfo. De la experiencia que venimos haciendo, ¿te da la impresión que hay interés real del gobierno por obtener propuestas de los vecinos para ser ejecutadas en el presupuesto? Lo que pasa es que cuando uno pone gobierno, identifica a quién, porque creo que el interlocutor es un poco fantasma. ¿Y el de la ciudad, que es el responsable de...? Sí, yo creo que de arriba hacia abajo seguramente hay una idea de que funcione. El punto está en de qué manera, cuando achicamos el paño, la cosa va a la realidad. Seguramente, yo no estoy de acuerdo con el resultado, creo que si lo podemos conversar todo el día, porque realmente estamos todos de acuerdo con que fue un desastre, pero... también necesitaríamos saber por qué no se pueden hacer ciertas cosas o por qué no se toman en cuenta o si forman parte de otro proyecto. O sea, los vecinos no lo sabemos y lo importante es que lo supiéramos. No sé si al funcionario de turno le interesará. El punto está en que si nos jugamos políticamente con el funcionario de turno estamos complicados, porque nosotros los vecinos creo que tenemos más poder a la larga que el funcionario de turno. Sí, lo que no aparece todavía a la luz del común de la gente es qué papel juega el CGP. Si el CGP es un apéndice del gobierno de la ciudad o el CGP realmente responde a las inquietudes vecinales. Es decir, es un empleado de la comunidad. Quizás en realidad tendría que funcionar hacia los dos lados. La descentralización de ciertos temas creo que es provechoso para el vecino porque... funciona la parte administrativa en un montón de circunstancias. Claro. El resto es si el vecino es escuchado posteriormente, bueno, ahí ya podemos poner el hilar finito y sabemos que no todo se escucha. Sí, me parece que esta cuestión de que el centro comunal funcione como un enlace entre lo micro, el pequeño barrio, la comuna y la gran ciudad va a ser, es esencial y sería bueno que así funcionase. Ahora, es indispensable, sí, potenciar estos instrumentos de participación, me parece, ¿no? Que se vayan haciendo cada vez más extensos para ganar. Y me parece esencial la cuestión de un mayor tiempo de dedicación a esto para que los vecinos también puedan ser aquellos que terminen consensuando ciertos proyectos, ¿no? Sin hablar de lo imprescindible que es que los presupuestos participativos terminen teniendo algún monto de dinero, ¿no? Para que se pueda pensar en firme qué se puede hacer con ese dinero y entre una cantidad de necesidades terminar eligiendo alguna que más o menos se acomode a esa disponibilidad de dinero. Eso no es ni más ni menos que el uso del presupuesto, de las posibilidades de elaborar una idea que va a tener sustento en el costo final. Eso seguramente es mucho más provechoso. Sería bueno que supiéramos los vecinos con antelación, bueno, tenemos una partida de X dinero para gastar, ni un peso más ni un peso menos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y cómo lo aprovechamos para las reales necesidades que los vecinos creemos que son las importantes, por supuesto, ¿no? Claro, porque cada vecino llega con la sensación de que su propuesta es la más importante y es importante el intercambio para que finalmente sea lo que resulte algo consensuado, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo, pero siempre creo que nosotros somos los encargados de que la cosa sea diferente. Si nos sentamos a mirarnos de reojo y no hablamos con, digamos, no digo con sensatez, pero a veces con poco criterio en la opinión del otro, es inevitable que el funcionario va a salir beneficiado, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Claro, nosotros somos los vecinos, y por más que podamos no tener iguales ideas sobre ciertos temas, y es inevitable porque somos seres humanos y nos pasa en lo cotidiano, creo que sí es importante cualquier actividad que haga un vecino del barrio va a ir en beneficio, estamos hablando de actividad provechosa, ¿no?, con buena intención, va a ir en beneficio de otro vecino del barrio, en el cual me incluyo y te incluís vos, como somos todos vecinos del barrio. Pero sinceramente creo que es fundamental que ciertas bases las tenemos que manejar los vecinos, y tenemos que llegar a un acuerdo para que esto funcione, porque si no logramos que las reuniones sean productivas, inevitablemente vamos a caer en esta sinrazón del otro día, que nos terminaron haciendo una devolución lamentable. Marcelo, te deseamos desde acá, a vos y a Rodolfo, que está también acá, la mejor de las gestiones para este año. Te agradecemos mucho tu participación hoy acá, y este espacio está abierto para toda vez que vos necesites comentar algo, expresar algo, te pones en contacto con nosotros y te venís para acá o hablamos por teléfono. Y estás invitado para el encuentro que hacemos el martes 13. Somos parte de ese encuentro, que es el Consejo Consultivo Comunal. La idea es un espacio amplio, plural, donde cada uno pueda plantear las inquietudes, piense como piense, y si hay diferencias las podamos resolver civilizadamente a través del voto. Eso que estamos construyendo, serías parte inestimable en los aportes que puedas dar. Bueno, así que estás invitado. Por supuesto, y les agradezco la invitación, y seguramente si las posibilidades laborales lo permiten, así estaremos acompañándolos. Bueno, Marcelo, un abrazo, muchas gracias, y bueno, en cualquier momento estamos otra vez al aire. A sus órdenes, y gracias por llamar. No, por nada, adiós. Y llegamos al final. No, ¿en serio? El final del programa de SOS Caballito por hoy, por la Rock Colectiva, en FM 102.5. En la operación técnica hoy ha estado Erika, a quien le agradecemos muchísimo su calidad. Gracias, y calidez. En la producción han estado Julián Pelufo, Eliana Sáenz y Julián Pelufo, quienes hoy están cumpliendo un año que se han conocido, y bueno, felicitaciones. En la conducción hemos estado Pochi y Abel, y ha estado en este segundo tramo, como siempre, nuestro columnista estrella Rodolfo, todos de SOS Caballito. Nos vamos a volver a encontrar otra vez el próximo jueves a las 21 horas. Y hoy nos despedimos hasta el próximo jueves con el tema que siempre cerramos nuestro programa, de Quintín Cabrera. Vamos a escuchar Asesinos del Paisaje. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. En los años de fascismo tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla.